avanzar. ¡Upa! ¡Sabor y cosa buena! ¡Con mucha claridad! Si yo volvería a nacer, quisiera ser una cumbia, pasar bailar a mi negro, pa' que mueva la cadera, para gozar con mi gente, con la cumbia buena. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. Ay, mi cumbia tiene sabor, con su baile que enamora, y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa, y en el calor de mi gente, cuna de Colombia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. Y vaya mi saludo afectuoso para toda la gente del Perú, con mucho cariño. Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la...